matado, porque se ha burlado de mi amor sincero, de mi corazón. Era noche fría cuando en el trabajo cambiaron de horario, tuve que volver. Entré muy despacio para despertarla con suaves caricias y besos también. Lo que vi esa noche no es para contarlo. Ella me engañaba con otro querer. Muy desesperado saqué del ropero un arma de fuego y allí la maté. Ella era mi vida, ella era mi todo. Y ahora que está muerta, ¿para qué vivir? Por eso le ruego, señor abogado, no quiero defensa, prefiero morir. Desesperado.